Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Este lunes, el Frente Amplio, Chile Digno, Igualdad, representantes de organizaciones sociales, Unidad Social, Comunidad por la Dignidad, Victoria Popular y Socialistas Allendistas, entre otros, e independientes, presentaron la inscripción formal del pacto Apruebo Dignidad para competir por los escaños constituyentes. Queremos seguir profundizando en este hito y para eso conversamos hasta ahora con el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona. Muy buenos días, Lautaro. Gracias por atender nuestro llamado. Muy buenos días, Macarena. Buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Gracias a ti por la posibilidad de conversar con los auditores de Nuevo Mundo. Bueno, y quisiera partir recogiendo su diagnóstico respecto a este hecho y qué tan relevante es en materia para la política nacional y también en cuanto a las proyecciones que se pueden hacer a partir de esto. Yo destaco, en primer lugar, el hecho de que se logró una lista y una propuesta con vista a una batalla política tan importante como es que, por definición de un colectivo electo precisamente para esa misión, se va a elaborar la propuesta de una nueva constitución. Nosotros vinculamos la necesidad de una nueva constitución a la idea de cerrar, terminar con lo que es la herencia dictatorial que establece la constitución el año 80 bajo dictadura y que se hace a la medida de un cuerpo legal que permita no solo promocionar sino defender el modelo neoliberal, que desde el punto de vista de un modelo de sociedad se funda y se centra principalmente en profundizar e institucionalizar la peor relación capital-trabajo, promocionando niveles de explotación absoluta y relativa respecto a los aportes que las y los trabajadores le hacen a la sociedad, y sobre esa base se llena de candados que impiden cambios por mayorías que representan una idea democrática, sino cada cosa constituye un quórum calificado. Y entonces, hasta la fecha, este país se funda, y ahí se explica las brechas tan vergonzantes de la desigualdad, por ejemplo. El hecho de que haya un porcentaje tan alto del mundo del trabajo que está sin contratos de planta, por tanto sin estabilidad laboral. El hecho de que se permita salarios mínimos que están al borde de la línea de la pobreza hacia abajo. En fin, bueno, que el tema, la misión, esté vinculada a una transformación estructural tan profunda es una de las motivaciones que explica por qué hemos tomado esta batalla cívica e institucional con toda la dimensión que ella tiene. Pero en este cuadro, ¿de qué cosas están en juego en este proceso constituyente? Le damos el mérito mayor a que hayamos logrado una articulación, una convergencia entre coordinaciones de fuerzas políticas que son distintas, el Frente Amplio y Chile Digno. En ambas, la suma es 6 fuerzas políticas institucionalizadas, 6 u 8 movimientos políticos, tú nombraste casi todos ellos, que aún no se legalizan, pero son movimientos políticos con identidad propia, como Acción Humanista, Izquierda Cristiana, Izquierda Libertaria, Victoria Popular, por nombrar algunos. Uh-huh. Y ellos todos hicieron interacción con una serie de movimientos sociales organizados, incluyendo la Mesa de Unidad Social. Y entonces, el mundo de la propuesta antineoliberal que busca proyectar una propuesta de democratización plena de la sociedad chilena, empezando por una Carta Magna, una nueva constitución que sostenga la idea de democracia plena, tiene una referencia en esta batalla, tiene una lista, la lista Apruebo Dignidad. Esa es la importancia que tiene. Aquí hay una convergencia que permitió la integración de muchas y muchos que tienen sensibilidad y identidades desde el punto de vista político y social distintas unos de otros, pero que los sustantivos tienen una pertenencia común a lo que es la idea de la necesidad de terminar con el sistema neoliberal y abrirle paso a un sistema plenamente democrático. Es decir, es una propuesta que reúne a fuerzas políticas, a candidaturas de hombres y mujeres que son liderazgos en este plano del debate constituyente, pero que además tiene una idea de contenido programático que es el que de aquí hacia adelante van a empezar a exponer en formas muy distintas, porque también ya hay una primera idea común de Frente Amplio y Chile Digno respecto a una base de cambios democráticos constitucionales. Entonces tiene una significación muy grande, muy muy grande. Nos da una valoración el hecho de que entre todos y todas hayamos sido capaces de acoger aquí propuestas que de autenticidad y neoliberal, como por ejemplo los liderazgos sindicales. Los liderazgos sindicales como no solo Bárbara Figueroa, que es candidata en el Distrito 12, o Eric Campo en el Distrito 9, sino también Patricia Valdera, que es la presidenta nacional del gremio de la salud centralizada, o Jorge Flores, que es el vicepresidente nacional de la Federación de Trabajadores Mineros. Una va en la zona de Arauco, o el otro va en la zona de Atacama, y podemos sumar liderazgos como María Ojeda, una gran símbolo, la profesora en la lucha contra las AFP, y también a otros liderazgos de AFP en Arica y otros lugares. Entonces es una lista que reúne y acoge la diversidad de luchas que ha habido en todo este tiempo de explosión social, pero también de compromiso, también de propuesta, y yo espero que ese va a ser el ejercicio que haremos de aquí a abril, para que el mundo territorial autoconvocado, el mundo de las asambleas vecinales o sindicales o estudiantiles hechas para discutir cambios constitucionales, tendrán representación dentro de esa constituyente, porque los liderazgos que surjan y sean electos tienen todas y todos el compromiso de no perder su cable a tierra, de no perder su relación directa con la base que fue la mandataria principal, o la mandante principal, de esta agenda de carácter histórico, que es el debate para una nueva constitución. Y en ese sentido, ¿cuáles son las grandes coincidencias programáticas que tienen en el Pacto Apruebo Dignidad respecto a cómo avanzar justamente en la superación del neoliberalismo de forma estratégica y en lo que será el debate de contenidos a partir de abril? A ver, yo no quisiera invadir un espacio que le pertenece, ya dije, a una cantidad de movimientos políticos, entre partidos y movimientos somos unos 14. Solo con todo el respeto con ellos, porque son cuestiones muy muy evidentes, yo indicaría un par de cosas. Una del punto de vista político-democrático de marca mayor, y otra que tiene que ver con el papel del Estado en el desarrollo de una sociedad democrática, en la idea de un modelo de desarrollo que sea inclusivo desde el punto de vista del beneficio al conjunto de la sociedad. Diría que hay dos cuestiones de principio. La soberanía radica en el pueblo. Y aunque le parezca raro a quienes escuchan, la constitución pinochetista, la misma que hasta la fecha se mantiene, no radica la soberanía en el pueblo. la Baeca en una entelequia que inventó Jaime Guzmán para que al final se difiriera. Y por eso aquí, al final, lo que el pueblo hace, entrega un voto de confianza en instituciones y nunca más es consultado y tiene posibilidades de incidir. La soberanía radica en el pueblo, un principio democrático, universal, tan básico y que hay que conquistar. Desde el punto de vista del desarrollo del país, fin al Estado subsidiario. Es decir, el Estado no puede trabajar para favorecer solo a un puñado de grupos económicos que se hicieron multimillonarios en medio de la dictadura y que hoy día marcan esta diferencia y son intocados, incluso la mantención de su patrimonio por la vía de que no comparten, porque no permiten impuestos que permitan redistribución. Pero hay temas que tienen que ver con la soberanía económica y el desarrollo del país. Tenemos que ponerle fin, porque está bien la propiedad privada, pero siempre y cuando esa propiedad privada no sea en temas que son bien de uso público y tienen carácter de derecho humano, por ejemplo, la responsabilidad que tenemos todas y todos, y el Estado por consiguiente representándonos, es la titularidad de la propiedad del agua. ¿Alguien va a reclamar que hoy día le van a tocar sus derechos privados que tienen, incluyen acceso a derechos de agua? Yo primero quisiera que esos que van a reclamar le explicaran al país dónde los compraron, porque la verdad lo que ocurrió fue que Pinochet se los regaló. Y el agua, que todos convenimos, es un bien, es una de las manifestaciones más duras y crudas desde el punto de vista de la autodestrucción planetaria, es hoy día un bien crítico. Hay crisis de agua. Entonces creo que será de comprensión de inmensas mayorías que el agua no puede ser un bien que se privatice, por ejemplo. Y lo mismo en la extensión en otras riquezas naturales del país que tienen que ver con la posibilidad de un desarrollo que enriquezca nuestro patrimonio como Estado, pero que debe ser compartido con quienes habitamos en tanto sociedad chilena. Y ahí entonces hay otra regla y línea de trabajo: la garantía de los derechos sociales por parte de la propia Constitución como cuestiones básicas en lo que se refiere a calidad de vida. No se puede negociar, hacer comercio con la educación, con la salud, con la previsión, y por eso esta batalla está directamente vinculada a los movimientos contra la AFP. Por nombrar tres cosas que, indistintamente que alguien por mutuo propio quiera construir un espacio, un nicho de mercado, el tema desde el punto de vista del Estado debe estar garantizado en forma universal, y este otro espacio privado lo usarán quienes quieran hacerlo, pero no porque el conjunto de la sociedad esté obligada a hacerlo. Yo tiendo el tema de la educación, la salud, la previsión al tema de la vivienda. Es un drama de marca mayor, son millones de personas que viven en la situación más desvalida, en tanto no tienen acceso a una vivienda que permita construir en dignidad su futura vida familiar, etcétera. Entonces, estos son temas que hoy por hoy la actual Constitución permite, el mercado de la educación permite transformar en mercancía la salud, permite la mercancía del arriendo de la vivienda, y lo mismo el usufructo de los dineros de los trabajadores y trabajadoras de parte de especuladores. Bueno, y que la nueva Constitución tiene que precisar que son derechos desde el punto de vista social que le hacen a la calidad de vida en todas las épocas etarias al conjunto de la sociedad. Podríamos seguir enumerando ya posiciones que son que están más desarrolladas, como un Estado plurinacional, como un Estado con un legislativo unicameral, como un Estado real y profundamente descentralizado, por nombrar, digamos, ya el tema político o administrativo de un Estado más democrático. Lautaro, y para efectos de lograr todas estas transformaciones estructurales, ¿cómo ve la posibilidad de que durante el proceso constituyente en curso y llegada la hora de debatir los temas en la Convención Constitucional, esta pueda acercarse aún más a una asamblea constituyente? Se ha hablado de que existe la posibilidad, por ejemplo, de cambiar el quórum de los dos tercios, y también hay una expectativa de los pueblos originarios de tener una mayor representatividad. Ha sido un proceso difícil para ellos por todo el tema de los escaños reservados y los obstáculos que puso el Congreso en la materia. A ver, aquí hay varios caminos que, en términos de identidades políticas, cada lista tiene que seguir cultivando. Para indicar algunas, ya dije, de mutuo propio, nuestras bancadas en el plano de compromiso de políticas y de debates de cambios estructurales antineoliberales no van a vivir esa propuesta encerrados en una torre de marfil o de cristal y con asesores supraplanetarios, desconectados del sentimiento y de la exigencia sabia, inteligente y propositiva del pueblo, y por tanto tendrán siempre de mutuo propio, sé que las reglas del juego de cómo funciona esta convencional no lo concibe, nuestras bancadas parlamentarias de constituyente sí lo van a concebir. Lo segundo, los números que permitan vencer el candado que concedió un sector el 15 de noviembre a la derecha, porque hay que decir que el tercio está más pensado en impedir los cambios que la inmensa mayoría quiere que en darle a los cambios una estabilidad ya irrefutable, porque un 66% es tan sólido como un 60 o como un 58, si es que alguien va, o como un 55, porque son 10 puntos de diferencia respecto al otro. Pero bueno, en esa batalla de la conquista de quórum calificado, yo creo que vamos a tener una cantidad y un espacio de convencionales que son muchos más los que van a compartir esta idea de cambios estructurales que lo que solo tenga la electividad de la lista apruebo dignidad. En el tema de, por ejemplo, avanzar hacia un debate de un Estado plurinacional, que de suyo debió haber tenido registrado una delegación, una representación, escaños hechos para no solo dar cuenta de la proporción poblacional que tienen nuestros pueblos originarios en la actual sociedad, sino también hacer una reparación histórica, porque yo les puedo decir que entonces el Estado de Chile se aprovecha de disminuir la representación de los pueblos originarios justificando el exterminio que ha existido históricamente en los pueblos originarios. Y entonces, por esa vía, se achicó la población de los pueblos originarios. Pero también está la reparación histórica desde el punto de vista de la inserción en las políticas del Estado que ha tenido los pueblos originarios, que crecientemente han sido discriminados. Se ha atentado contra su cosmovisión y, por tanto, contra su cultura, su economía, su educación, su lenguaje. Bueno, en esa batalla están las candidaturas que de suyo serán escaños reservados, que son mezquinamente 17 en 155, y deberán integrarse varios partidos de mutuo propio. Incorporamos, entre otros el Partido Comunista, un número de candidaturas de nuestros pueblos originarios abiertamente perteneciente a comunidades y de liderazgo representativo, como por ejemplo el Partido Comunista, y entonces se va a tener una bancada que representa con validación total a nuestro pueblo originario, que va a superar en la limitación de los 17 escaños. Y así, en los hechos, por la vía de los contenidos, vamos a ir corriendo el cerco, en el buen sentido de la palabra, por voluntad de la inmensa mayoría de quienes les toque la tarea de ser convencionales o constituyentes. Esos son mecanismos abiertos, porque aquí todo el mundo que no sea un concepto de democracia cerrada, casi secreta respecto del resto de la sociedad, que no tenga nada que ver que todos caminen o lleguen en helicóptero porque no podrían pisar la calle, bueno, esas que son interpretaciones extremas a la medida de la descalificación, mueren por la vía de un ejercicio tan simple como decir: no, nosotros queremos que la bancada convencional de Dignidad Ahora hagan un ejercicio de representación y por tanto tengan en cuenta que el titular de esa representación, que es el mundo social, que es el pueblo, es el mandante, y con ellos, con quienes nos mandan, tenemos que tener un vínculo permanente, natural, enriquecido, que va a darle mucho más potencia a los alegatos que estos convencionales hagan en el seno de la Asamblea. Lautaro, el pasado 7 de enero se realizó un operativo en la comunidad de Temucuicui, de Ercilla. Estamos hablando de más de 800 efectivos policiales para investigar el presunto, supuesto tráfico de drogas en la zona. Hubo heridos, hubo un policía también que falleció. Se registró también en un video cómo era detenida la hija del comunero mapuche Camilo Catrillanca, una niña de solo 7 años. Justo se da esto en el contexto donde se formalizaba a los responsables de este brutal crimen del comunero mapuche, y el presidente de la República, Sebastián Piñera, sale diciendo que la comunidad de Temucuicui es un antro del narcotráfico. Quisiera saber su diagnóstico político sobre este hecho, que todavía debe ser investigado porque fue muy confuso y no se han dado más datos antecedentes al respecto. Yo creo que lo que Piñera hace, porque en este caso ni siquiera lo va a nombrar presidente, tampoco se lo quito el cargo formal que tiene, ¿no? Pero él habla a nombre de los agricultores, él habla a nombre de la derecha, él habla a nombre de las expresiones racistas más extremas que tiene la sociedad chilena, él habla a nombre del gran capital, él habla a nombre de la falta de humanidad para la consideración con la vida que llevan las comunidades. Bien, dicho todo eso, la imagen es la imagen actualizada más patética de lo que fue la llamada pacificación de la Araucanía. Una cantidad de efectivos de investigaciones que, por opción propia, con una, se supone, un distingo de inteligencia, que es una de las labores que deberá tener una policía como civil, que se traslada en una proporción, yo diría que a lo menos al doble de lo que es la población que habita en esa zona del sitio. El despliegue policial, que era de suyo de amedrentamiento, de provocación, de desafío, en nada tiene que ver con un operativo de la brigada contra el narcotráfico, si es que ese era el punto. A conciencia de la fecha y lo que significaba ese momento para el sector de Temucuicui, por el asesinato alevoso, asesinato que se ratificaba por la fiscalía en ese mismo día, de Camilo Catrillanca. Entonces, creo que, y luego un jefe de la policía que, de verdad, yo no entiendo hasta dónde está empoderado, pero hace lo que no hace ni el ministro, lo que no hace ni el presidente siquiera, de ir a subir y bajar a los parlamentarios. O sea, el problema de que fueran 850 y que hicieran lo que hicieron, y que le costó la vida a uno de los funcionarios de la PDI, en vez de darle explicaciones a su familia, como lo pide su hijo, de por qué lo trasladaron del norte para ir a una zona en una misión que no tenía ningún sentido, se pone a subir y bajar a los parlamentarios interviniendo en un poder del Estado, reclamando que aquí hay un problema de falta de leyes. Si faltaran leyes, la verdad que las leyes que faltan son las que restrinjan al el movimiento y las acciones de muchos operativos y de muchas acciones de las policías al estricto respeto a los derechos humanos. Usted entenderá, digamos, todos los que conocemos Ercilla y esa zona de Ercilla, sabemos cuáles son los caminos de tierra que existen desde el centro de la comuna hacia las comunidades. Sabemos cuál es el ancho de esos caminos, sabemos cuántos puentecitos tienen para pasar. Eso era, nadie se mueva. Aquí no puede moverse nadie más porque vamos nosotros. Están siendo invadidos. Lo más probable es que haya también dispositivos de drones aéreos o de helicópteros. Es decir, en esa zona de verdad es una situación que habla del trato que se propone darle esta representación, esta de derecha, esta de ultraderecha, esta de fobia contra las comunidades, a un pueblo que por el contrario avanza en ejercer o en exigir que se respeten sus derechos desde el derecho a existir, tan básico como es. Y por eso que en buena hora vamos a la batalla por un Estado plurinacional. Creo que faltan todavía pronunciamientos de todos los organismos en el plano internacional de los derechos humanos. Falta que vengan veedores, que hayan usado abusivamente, incluso con filmación mediante, para marcar el terror de la operación, casi asimilándose a lo que fue el bombardeo a La Moneda, porque no tenían por qué bombardear La Moneda el día 11 de septiembre del 73, que no sea para marcar el terror. Hacen lo que hacen con una niñita de 7 años, que tiene en sí la carga, el significado de que su padre fue asesinado por las fuerzas policiales del Estado de Chile. Creo que no solo en la batalla constitucional, en la batalla política, tenemos que dar paso mucho más decidido a una exigencia de respetar y ampliar los derechos de las comunidades, de nuestros pueblos originarios, en base a la legislación internacional, en todos los planos, pero partiendo por el plano de los derechos humanos. Es lo que es la Convención 169 de la OIT, que plantea que no pueden haber incursiones desde el punto de vista económico que afecten el desarrollo de las acciones de la comunidad en tanto tales, en tanto su cosmovisión, etcétera, sin que sean consultadas las comunidades. Y claro, se mete el capital tratando de separar a las comunidades. Bueno, todo eso hay que marcarlo en forma mucho más drástica. Ahora bien, si la información de las policías dice que en un territorio que se coincide con el territorio de comunidades de nuestros pueblos originarios, en el norte, en el centro o en el sur, está vinculado a operativos de mafias vinculadas a la droga, si es que ese es el argumento, ese argumento no tiene presentación para el dispositivo que hubo. Al final terminamos hablando de viveros con matas de marihuana, cuando en otros puntos del país, incluyendo las comunas que habitan ellos mismos, los más ricos, hay laboratorios de fabricación de cocaína. O que el alcalde de la Florida, Carter, que es de la UDI, haya hecho una promoción en que la marihuana no mata. O sea, las contradicciones para tratar de presentar este operativo, que fue un atropello y una idea de sometimiento por la vía de las orientaciones y seguramente las exigencias de la derecha, para manifestar un revanchismo frente al derecho que tienen las comunidades, es aparecer, ya dije, como en la llamada, entre comillas, pacificación, abiertamente un dispositivo de casi toda la PDI funcionando para las forestales, que son de verdad las que invadieron ese territorio desde el punto de vista económico, las que impiden que las comunidades sigan funcionando. Yo te voy a decir, mira, el mismo día que asesinaron a Camilo Catrillanca, el mismo día, en la comuna de Ercilla, en la comunidad Temucuycuy, ese mismo día fue el funeral de un lonco del pueblo mapuche, militante del Partido Comunista, Domingo Cachileo. También en la comuna de Ercilla, en una comunidad cercana a Temucuycuy. Y en esa ceremonia de estas comunidades, para este lonco, destacado militante del Partido de la Juventud Comunista, con quien compartí por lo menos 40 años de trabajo juntos, desde la juventud en la clandestinidad hasta en el partido, ese mismo día ocurrió esta invasión. Cuando salíamos de vuelta a Santiago, desde la comunidad del Peñi y Lonco Domingo Marileo, empezamos a ver un dispositivo, incluyendo el dispositivo aéreo, que no entendíamos. El despliegue de aparatos policiales, claro, cuando ya eran las, no sé, cerca después de la medianoche, vimos y escuchamos en la radio del auto la situación del asesinato de Camilo Catrillanca. Con ese dispositivo, y después ya conocimos cómo fue asesinado, con ese dispositivo que mostró, en ese momento era Carabineros. Yo les quiero decir que lo único que pasa es que el que tenga dignidad de pueblo y reacciona va a sufrir las consecuencias fulminantes de la fuerza del Estado en contra. Y después piden que las comunidades sientan que el Estado es también propio, que ellos en igualdad de condiciones que los demás son parte de este país. Eso es una frivolidad sin nombre. Yo creo que la lucha por los derechos del pueblo, no solo mapuche, de todo nuestro pueblo originario. Yo conocí de cerca la lucha del pueblo Colla, del pueblo de Ayita, en Atacama. Tengo solidaridad y entrevistas con el pueblo Rapa Nui, con el pueblo de las comunidades del norte de Chile, aymara, etcétera. Siempre es lo mismo. ¿Cómo poder no defender ya una especie de antejardín después de la puerta de su casa? No, ¿cómo defender la entrada a la casa de la puerta hacia adentro? Porque no tienen derecho a nada según este Estado racista. Así es que no solo expresar solidaridad, incorporar al debate de construcción de conciencia de lucha por la democracia, porque las comunidades de nuestros hermanos, de los pueblos originarios en nuestro país, van a estar recién con cierto resguardo garantizándoles sus derechos cuando tengamos una sociedad plenamente democrática, una sociedad que haya terminado con el sistema neoliberal. Y por eso yo, hermano, esta lucha de nuestros pueblos, nuestra solidaridad activa con la lucha por una nueva constitución. Y por eso la nueva constitución tiene que ver también con la elección de las nuevas autoridades en el plano de los municipios, en las gobernaciones y en las que vendrán en octubre próximo. Pero lo que vimos y asistimos todo, porque afortunadamente hay hoy día una posibilidad de redes y de medios que permiten, a lo menos en la denuncia, socializar, es espantoso. Eso es el Estado de Chile. Pongámonos los zapatos de qué va a pasar con esa niña de 7 años cuando tenga 14, cuando sepa quién asesinó a su padre, y cuando sepa cómo a los 7 años, así como niños fueron víctimas del terrorismo de Estado durante la dictadura, esta niña, niños y niñas de nuestro pueblo originario son víctimas del terrorismo del Estado de Chile contra ese pueblo. y que alguien me venga a decir que eso no es terrorismo, que eso es el ejercicio de una convivencia entre una institución del Estado de Chile, que es la policía, y los derechos que tienen otra institución, que son los habitantes, los ciudadanos organizados en comunidad en una parte de Chile, y que se llevan, claro, cada uno en su función y en su rol. Está hablando y haciendo una ironía indignante. Entonces aquí están comprometidas las luchas, las denuncias de los movimientos de derechos humanos, de los pueblos originarios, de la comunidad internacional y de los políticos que se supone representan al pueblo, su mayoría, y aunque no les guste, en ese pueblo están nuestro pueblo original. Esas fueron entonces las palabras del secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona. Le agradecemos mucho por su reflexión política a esta hora de la mañana. Que esté muy bien, Lautaro. Hasta luego. Hasta luego, Macarena. Un saludo grande a todas y todos quienes son auditores de Nuevo Mundo. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.